cómo estamos hablando de distintas dimensiones y de distintos aspectos que nosotros podemos medir, los indicadores pueden ser clasificados de acuerdo con su naturaleza, ¿no? Es decir, con qué compone a nuestro indicador, cuáles son los objetivos planteados o cuáles son los mecanismos de control que nosotros estamos realizando. Y ojo con esos mecanismos de control, ¿eh? No lo piensen de mala manera, ¿no? Porque en realidad no es para controlar a alguien, sino los mecanismos de control de nuestras acciones. Es decir, cómo vamos dosificando eso que vamos haciendo con respecto a los recursos, con respecto a lo ejecutado y a los resultados que paulatinamente vamos obteniendo. Para ello, ustedes pueden observar algunas clasificaciones como los indicadores básicos de oferta, de demanda o de empleo. Esto nos ayuda a describir información básica cuantitativa sobre determinados sectores o subsectores culturales. Esto también, yo sé que este tipo de evaluación suele ser muy engorrosa y tardada, porque sí hay que hacer investigación de campo, pero muy importante, podemos tomar estos datos estadísticos ya realizados, ¿no? Como los que nos ofrece el INEGI o la CONAPO, el propio sistema de información cultural del país, que bueno, está atrasado, pero nos sirve como un referente para saber pues qué tipo de resultados estamos obteniendo, ¿no? También los propios informes que hace al final la propia Secretaría de la Ciudad de México también sirven como un referente, y todo esto son datos perfectamente accesibles a través de las plataformas gubernamentales que tienen la obligación de proporcionarnos esa información. Y si no los encuentran tan fácilmente, pues siempre podemos solicitar a través de Transparencia, que es la plataforma que obliga a las organizaciones gubernamentales a presentar datos precisos acerca del uso de recursos y del cumplimiento de los objetivos planteados en su plan anual. Bueno, por otro lado, tenemos los indicadores de evaluación del desempeño como herramientas que proporcionan información cuantitativa con respecto al logro, al resultado o al cumplimiento de las acciones públicas, ¿no? Porque finalmente, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Digo, no es que directamente, sino indirectamente el Estado, a través de la Secretaría de Cultura, están realizando este programa y ustedes son quienes coadyuvan a esas acciones, a esas operaciones mucho más del territorio. Y por otro lado, pues los indicadores de gestión que representan instrumentos para medir la eficiencia, la efectividad en el sector cultural, ¿no? Que eso los vamos a ver en un momento más. Esta parte es importante porque decidir qué voy a medir y cómo lo voy a medir también implica el tipo de información que nosotros podemos obtener y que podemos, no solamente podemos, sino debemos interpretar en función de hacer estos reportes posteriores. Por otro lado, existen los indicadores estratégicos que tienen como fin desarrollar estrategias que hagan más eficientes las acciones públicas. Esto es para ayudar al cumplimiento de los objetivos planteados y permitiendo medir el impacto de las políticas propuestas. En un ratito más vamos a revisar esta parte de las políticas públicas que ha desarrollado el gobierno de la Ciudad de México en torno a estos proyectos para que vean, ¿no?, cuál es el marco de acción que ustedes tienen y si estamos comprendiendo bien en qué terreno estamos pisando, ¿no? Porque ya está establecido como una como la finalidad, ¿no?, que se tiene que cumplir con respecto a los compromisos del gobierno en turno con respecto a la población. Entonces, ahorita vamos a hacer un análisis de contraste. Y por otro lado, tenemos los indicadores de derechos culturales, ¿no? Cuando hablamos de indicadores que nos hagan evidente, porque en muchos de los proyectos que se presentan, ¿no?, sobre todo en comunitarios, los argumentos más fuertes de la justificación son el ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Estos reflejan, sí, la igualdad de la población para acceder a la cultura, pero este acceso, ¿a qué se refiere?, ¿no? solamente estar ahí, es decir, acceder a los espacios públicos abiertos o cerrados, ¿no? Estar ahí en las actividades o acceder de otras maneras mucho más participativas y de manera mucho más involucrada o no, ¿no? Ahí es una cuestión importante que ustedes también tienen que observar. ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio que el diseño del proyecto, ¿no? Que se da por fases, va avanzando, pero que nos tenemos que regresar a revisar lo que estamos planteando. Y esto es también una de las partes importantes, ¿no? Me regreso a verificar si lo que yo estoy escribiendo como justificación en realidad sí es el eje de las acciones y de las decisiones que estoy tomando, o solamente hice la justificación como mero requisito administrativo, ¿no? Entonces ahí mucho ojo con eso, ¿no? Porque en la medida en que nosotros hagamos esa correlación, entonces será mucho más fácil poder justificar al final los resultados. Por otro lado, tenemos los indicadores de creatividad que nos permiten conocer a través de la producción cultural la evidencia sobre el acceso de los individuos a los medios de expresión cultural. Y es por eso que la diversidad, ¿no? Es decir, que sus proyectos no todos tengan la misma orientación, es muy importante, ¿no? Cómo vamos ampliando el abanico de posibilidades de consumo cultural en cada lugar, pero también, por otro lado, cómo vamos sumando con otros colectivos y colectivas a cubrir un campo más amplio. Y tenemos también los indicadores culturales vinculados a la calidad de vida, ¿no? Es decir, a aspectos financieros de las industrias e instituciones culturales, ¿no? Ahí esta cuestión es mucho más compleja, ¿no? En función de que lo que ustedes realizan son proyectos de orden sociocultural, no son emprendimientos culturales. Si así es, entonces, bueno, desarrollamos un modelo de negocios para ver que ese capital semilla pueda proporcionarnos una larga vida que permita, por un lado, el desarrollo de los proyectos que ustedes hayan decidido o las temáticas prioritarias que hayan decidido en función de necesidades locales, ¿no? Pero para ello hay que hacer un estudio de los públicos, hay que segmentar a la población, hay que hacer un análisis comparativo entre lo que ya se hizo y lo que nosotros estamos proponiendo para que sea una contribución y sume, ¿no?, a ese ejercicio de los derechos culturales que ya habíamos mencionado.